Estamos locos en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Cae mucha lluvia en la ciudad de Pereira. ¿Cómo están las cosas en la capital de la República? Bien, está nublado, sí, porque según Max Enríquez se vienen nubes. Ajá. Por estos días, y es posible que pasemos una Navidad con agüita. Okay. Entonces está nublado también, Alejandro Marín. Con los muy buenos días de nuevo, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez, Alejandro Marín, en esta temporada navideña. Sí. En Mañanas de la X, escritas y dirigidas por Quentin Tarantino, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Muy bien. Estoy bien, estoy tranquilo. Tengo que sacar al perro. Ajá. Pero a él no le gusta. Toca escampar un poquito, ¿no? O hay necesidad. Escampe un poco, sí. pero. ¿Hay parque cerca? Hay parque cerca. Bien. Pero es urgente. Ah, entonces ve. Pero tengo preguntas. Señor. Me gustaría que abordáramos el día de hoy, pues, para que podamos ejecutar las diferentes y múltiples tareas que tenemos que llevar a cabo en este programa. Está bien, sí, señor. Y temas. La pregunta del día de hoy, Dirty. Sí, me dejaste toda la noche pensando. Sobre artistas influyentes en la vida de un... ¿Artistas? ¿Cómo fue? Que acá está. ¿Cuál ha sido el músico que más ha influenciado su vida a nivel personal? Esa es mi pregunta del día de hoy. Chévere. Esa es la pregunta del día de hoy. Uh-huh. Bueno. ¿Cuál es el músico que más ha influido en su vida personal? Es responsabilidad. ¿Qué más? ¿Uno sí, solo? Sí, sí. ¿O sí, una sola? Sí, no, sí. No. El músico que, por ejemplo, señor, usted se empezó a vestir como él. Ok. Por decir algo. Se tatuó algo de él. Se tatuó algo de él. Uy, ustedes dos. Sí, claro, sí, pues sí. Lo tengo clarísimo. Ya. Sí. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? El que lo llevó a la delincuencia, ¿no? No. Que cuando lo escucha lo hace... Sosiego, le da tranquilidad, sosiego, sí, calma. No. ¿Eso no? No, que haya influenciado su vida personal. Que haya influenciado su vida personal. No que cuando usted lo escucha se siente bien o recuerda cosas. No. Ya. El que hizo que usted cambiara algún hábito o un estilo. O que usted, por ejemplo, dijo, empecé a escuchar... a Pastor López y desde entonces solo oigo Pastor López. Ok. Por decir algo así. Sí, entonces sí, ya sé. O sea, desde que oí Los Diablitos, solo oigo vallenato. Sí, tengo mi casa decorada con muchos objetos de esa persona. Sí, claro. También. Es tu vida, la decoré decoraste. Mi casa. Claro. Por ¿cómo es que es? Por imagen. Obra y gracia. Imagen y semejanza. Por imagen y semejanza de ese artista. Listo, ok. Entonces, nuevamente la pregunta de Irti, porque claro a mí sí, a esta hora la neurona no me funciona. Está saltando de un lado para el otro. ¿Cuál ha sido el músico que más ha influenciado su vida a nivel personal? Pregunta del día de hoy en las mañanas de la X 103.9 FM. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!